El tema de conectividad, nosotros también estamos, bueno, siempre metidos en el tema, ¿ya? Se hicieron últimamente, se han hecho tres reuniones acá en materia de conectividad, en donde la convocatoria la hizo el municipio, ¿ya? Yo antes hacía la convocatoria, nosotros directamente la hacíamos vía teléfono porque es la mejor forma, ¿ya? Por la radio a veces resulta, a veces no, o los PEIN se olvidan. Bueno, nosotros ya sabemos cómo hacer la convocatoria y esta vez la hizo el municipio, ¿ya? Por lo tanto, si hay alguna duda de dirigentes que no fueron, no escucharon o no fueron avisados, por favor, el municipio es el que hizo la convocatoria y ellos tendrán que ver a quién recurren en estos momentos. ¿Y cuándo se hizo esa convocatoria? ¿Para la reunión ya fue ya o se va a hacer? Mira, las reuniones de conectividad ya fueron ya. Ya está clarificado el tema de los caminos para el próximo año 2016. ¿Ya? Se hicieron tres reuniones en donde participaron medianamente las comunidades, pero al menos yo diría que participaron casi todas, pero en la segunda ya llegaron más, en la tercera llegaron un poco más, pero las que fueron en la tercera reunión fueron las que nos tuvieron en la segunda, o sea, un tema así. Pero ya está, digamos, los 10 kilómetros que se asignaron para el 2016 ya fueron repartidos, ¿ya? Y se hizo en forma como muy equitativa. En estos momentos se beneficiaron a 10 comunidades, ¿ya? Y las voy a nombrar, las 10 comunidades que están acá. Tengo la nómina, el listado, los metrajes y todos los contactos que tienen que tienen las comunidades. Se priorizaron las comunidades de Güeyma, Panquinilagüe, Nihualmapu, Carileo Millanao, Quilonco, Lumaco, Lilcoco, Xodoy, Puyehue y Taytay. Son 10 comunidades. Tratamos de hacer lo más equitativo posible el repartijo de los 10 kilómetros. ¿Ya? ¿Y la cantidad de metros se podría saber también, don Mario? Claro que sí. Al margen de eso, por ejemplo, puedo especificar de que Panquinilagüe ya había sido beneficiado en dos oportunidades anteriormente, en la etapa 4, en la 4 y en la 6. ¿Ya? Nihualmapu es primera vez. Güeyma también es primera vez. Carileo Millanao ya había sido focalizado con otros caminos anteriormente. Quilonco es primera vez que sale focalizado con camino. Quilonco no había sido intervenido en los caminos. Hubo una intervención de parte de la consultora Ingelov que hizo una medición en el camino que sube a Peñehue, pero no fue intervenido porque ese camino ya está hecho. Por lo tanto, lo que requiere es reparación. ¿Ya? Y ese tema lo ve el municipio, no lo ve este programa. ¿Ya? Hoy día, eso le explicamos bien a Anita Navalón cuando fue, y a Mario Quilaleo, que fue también en representación, le explicamos ese tema. ¿Ya? Ese es un tema del municipio, ¿ya? No es de este programa. Lumaco también había sido, que hoy día está beneficiado, pero ya había tenido otras intervenciones. Lilcoco también había tenido dos caminos, hoy día está con un tercero, Xodoy por lo consiguiente, y todas las comunidades está igual, Puyehue también. Hoy día de nuevo están beneficiadas con caminos, ¿ya? Güeyma, por ejemplo, va a tener 1 kilómetro de camino, ¿ya? Dividido en tres caminos. Pero ese es un tema interno que tienen que verlo ellos, pero solamente pusimos el total, son 1.000 metros. Panquinilagüe tiene también 1.000 metros, 1 kilómetro, que es el camino de la Virgen. Si todos conocen por ahí en Panquinilagüe, donde hay una Virgen, por ahí se hace un camino donde los Yanquimán, ¿ya? Nihualmapu está favorecido también con 1 kilómetro. Ahí van a salir beneficiadas la familia Irribarra Curanahuel, que son dos personas de la tercera edad, viejitos que necesitan conectividad para salir al hospital o hacer sus trámites. Carileo Millanao está beneficiado con 1.464 metros, ¿ya? El primer camino es de 464 metros, que corresponde a la entrada de Elías Calfuleo y llega hasta donde la Sandra Carileo o Tito Calfuleo, ¿ya? Ese es el camino. La verdad es que aquí hay un caso excepcional, porque Elías Calfuleo todo el tiempo reclamaba por su camino, ¿ya? Pero desafortunadamente el camino de Elías está considerado como camino productivo, ¿ya? Porque él saca su producción, y como este programa el objetivo no es para caminos productivos, por lo tanto ahí hicimos algún ajuste, buscamos la forma de cómo se beneficia Elías Calfuleo, por lo tanto le propusimos de que el camino llegue hasta donde Tito o donde la Sandra Carileo, entonces ahí a la vez se beneficia a él. Bueno, Elías accedió y por lo tanto este camino se va a realizar el próximo año, ¿ya? En Quilonco, aquí se van a intervenir dos caminos y son dos caminos nuevos, ¿ya? El camino de Oscar Millalef, todos sabemos el Peñi Pepe que vive acá arriba en Peñehue o tiene su campo por ahí, él no tenía camino, por lo tanto acá se buscó la forma de hacerle camino, y para eso hubo que conversar con otros, con integrantes de la comunidad de Puquiñe, como fue don Jonas Sangüesa, don Juan Collileo, porque por ahí va a pasar el camino de Oscar Millalef, y de ahí llega al camino de José Manquevillán y se va para arriba, al campo de él. Esos son 1470 metros, ¿ya? Y también otro camino es el camino de Priscila de 400 metros, ¿ya? Que está de ahí donde estaba el otro día, hablaban de la cañería rota, de la garita de Quilonco a la casa de Priscila Manquevillán, ¿ya? Por lo tanto son 1870 metros. En Lumaco se van a hay una intervención de 1200 metros, ¿ya? También son tres caminos. En el Coco hay una intervención de 700 metros, que es el camino de Mariano, que también es un camino nuevo. En Xodoy se van a intervenir 700 metros, que es el camino de Guanaca, la herradura, un espacio que de 700 metros que aún falta. En Puyehue, que es el donde, en la Hondonada específicamente, se van a intervenir con 500 metros, donde el Peñi Fernando Zapata, ¿ya? Y en Taitai, que es el camino del Guapi, que son 566 metros, ¿ya? En total hacen 10.000 metros, es el cupo que nosotros teníamos para la comuna, ¿ya? Por lo tanto, esta cantidad de camino ya se envió a Vialidad, ya está en conocimiento del coordinador regional, que es Jorge Cánovas, por lo tanto ya estarían, yo creo que este año, pienso que en primavera ya tendría que intervenir Vialidad para ratificar esta cantidad de metros, porque muchas veces los dirigentes llevan la cantidad de metros, pero a veces Vialidad hay variaciones, por lo tanto tiene que venir Vialidad a ratificar la cantidad de metros. Eso es en relación a los 10.000 metros que hay para la comuna de Lanco, ¿ya? Que van a ser intervenidos el 2016, ¿ya? Pero todo ese trámite administrativo de mediciones tiene que quedar hecho este año.